Gege Dona Koli Okoyi Bema Papa Dongo Nanzanga Mibaramo Dangonga na mi pesa na bolingo samba samba mabe Feliz con el Isangatea. Inda Tinderanga. kwe bala mina.